Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores del profesor José María Báez. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 103, en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes 26 de octubre, son los siguientes: efemérides, noticias, un autor, una canción, entre otros. Les acompañará al micrófono Adolfo, Miguel, Guillermo. Y en el control técnico, Fanny Caballero. Aquí comienza Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Efemérides, tal día como hoy. En esta sesión les contaremos los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos más importantes que han ocurrido un 26 de octubre de años anteriores. 26 de octubre. El 26 de octubre es el día del año número 299 según el calendario gregoriano, y el 300 es el año bisiesto. Quedan 66 días para finalizar el año. Según el santoral católico, hoy se celebra el día de San Darío, Santa Leptina y Santa Derbilia. Acontecimiento. Para empezar la efemérides, un dato muy curioso. Según los incomprensibles cálculos del reverendo James Husser, hoy a las 9 de la mañana del año 4400 a.C., Dios habría creado el mundo. 26 de octubre de 1863. Se celebra la creación de en Ginebra del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Louis Pasteur da a conocer sus trabajos sobre la inmunización contra la rabia en la Academia de Ciencias de París, tal día como hoy, pero de 1885. Otro 26 de octubre, esta vez en el año 1938, las brigadas internacionales se marchan de España. Continuamos con los Beatles, que tal día como hoy, 26 de octubre de 1965, reciben la Orden del Imperio Británico por su contribución a la música en ese país. El 26 de octubre de 1971, China ingresa en la ONU. Y para acabar con los acontecimientos, un dato cercano, concretamente en la isla de La Palma, cuando el 26 de octubre de 1971, el volcán Teneguía entra en erupción. Nacimientos. Nace el 26 de octubre de 1908, Miguel Otero Silva, escritor, periodista y político venezolano. Dante Quinterno, creador de historietas argentinos, conocido por su personaje Patoruzú. También nace un 26 de octubre, pero de un año más tarde, en 1909. Nació también un 26 de octubre el historietista español Ramón Sabatiés. El último shah o emperador de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, se apunta a la lista de nacidos un 26 de octubre, pero él lo hace en el año 1919. Nace el 26 de octubre de 1947 Hillary Clinton, senadora y ex primera dama de Estados Unidos. Ex esposa de Bill Clinton, hoy la futura primera presidenta de Estados Unidos, cumple 60 años. El magistrado español Baltasar Garzón Real también celebra su cumpleaños un 27 de octubre. Él nació en el año 1955, cumple 52 años. El 26 de octubre de 1957 nació Manuel Rivas, escritor, poeta, ensayista y periodista español. Hoy cumple 50 años. El presidente boliviano Evo Morales nació tal día como hoy, pero del año 1959. Cumple hoy 48 años. Fallecimientos. El 26 de octubre de hace 427 años murió Ana de Austria, reina consorte de España. Murió también un 26 de octubre el periodista y escritor italiano Carlo Collodi, en el año 1890. El ruso pionero de la aviación Igor Sikorsky murió el 26 de octubre de 1972. Muere el 26 de octubre de hace 7 años, en el 2000, Jesús Puente, actor español. Y por último, la princesa iraní Soraya Esfandiari, falleció el 26 de octubre de 2001. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de tercero B de la ESO. Noticias. Espacio dedicado a las noticias producidas en nuestro entorno más inmediato, el Instituto y el municipio de Valsequillo. Noticias que solo se pueden encontrar y elaborar los encargados de esta sección. No las encontrarán publicadas ni en internet ni en ningún otro sitio, exclusivamente en nuestro programa. Son nuestras noticias. Concurso de murales. Les recordamos que aún hay tiempo para participar en el concurso de murales convocado por el Departamento de Plástica del Centro y en el que pueden participar todos los alumnos del instituto. El tema es libre y el plazo vence el 9 de noviembre a las 13 horas. Solo se pueden participar con una única obra. Se concederán tres premios que serán decididos por un jurado formado por las profesoras del Departamento de Plástica. Día Mundial de la Alimentación Sana. Con una semana de retraso, el miércoles día 24 se celebró en el hall del Instituto de Valsequillo, en la media hora del recreo, el Día Mundial de la Alimentación Sana, organizada por la Escuela Promotora de Salud de nuestro centro. Se pidió la colaboración de los alumnos canarios inmigrantes para que trajeran platos y postres típicos de sus lugares de origen. Desde primeras horas de la mañana y en el hall del instituto se expusieron los productos desde primera hora. Se pusieron los productos como empanadas de Colombia, las del dulce de leche argentino, las de torta frita de Uruguay, las de chicharritas de Cuba, las de proya de origen irlandés, y en la hora del recreo, bajo la dirección de la profesora Marioli y de los alumnos pertenecientes a la red promotora de salud, se llevó una degustación de los platos y postres típicos por parte de los profesores y alumnos. Actividades extraescolares. La primera actividad extraescolar se realizará el martes día 30 para los alumnos de cuarto de la ESO, excepto DIVER, primero de bachillerato y alumnos de francés de segundo de bachillerato. Los alumnos participantes verán la película Exiles y, a continuación, se desarrollará un fórum en torno al tema y conflictos tratados en la cinta cinematográfica. El próximo miércoles, día 31, el Departamento de Música de Elías Barchequillo tiene previsto una salida al Auditorio Alfredo Creau de la capital Gran Canaria para la audición de un concierto de música clásica. Participarán los alumnos de segundo, tercero y cuarto de la ESO. La salida extraescolar es gratuita y se prolongará desde las 10 de la mañana hasta las 2 y media. Consejo Escolar. El pasado día 23 de octubre se celebró una reunión del Consejo Escolar formado por los representantes de la MIPA, los representantes de los profesores, el director, la secretaria y el representante de los alumnos. Se habló sobre todo de los objetivos y proyectos pedagógicos del centro y los días de libre disposición para el presente curso que han caído en los días 2 de noviembre, 4 y 5 de febrero y el 2 de mayo. El representante de los alumnos comentó la necesidad de pintar las clases y se acordó que en la próxima reunión del Consejo Escolar se hablara con el representante del Ayuntamiento para negociar la mano de obra. Con toda probabilidad, en el mes de diciembre habrá elecciones para padres que quieran pertenecer al Consejo Escolar. Nueva normativa de la piscina municipal. Por el interés que tienen, les leeremos las nuevas normas que rigen el funcionamiento de la piscina. No se reservan plazas por teléfono. No se permitirá la entrada a nadie que no haya abonado la cuota. El uso de la tarjeta es obligatorio para acceder a las instalaciones. La pérdida de tarjeta supone abonar 3 euros para obtener la nueva. Los menores podrán ir acompañados por una persona a los vestuarios. El resto permanecerá en la grada. Queda totalmente prohibido sacar fotografías dentro de las instalaciones de la piscina. Los menores de 15 años no pueden usar las salas de gimnasio y aeróbic. Muertes muy lamentables. La muerte de las personas siempre es una experiencia dolorosa y lamentable. El pasado fin de semana han fallecido dos personas, cuyas muertes han causado un gran impacto social y un sentimiento de auténtico hondo pesar en gran parte de la sociedad española y canaria. Eran personas no tan conocidas como Messi o Raúl, pero que estaban realizando una espléndida labor profesional en los campos de la literatura y de los medios de comunicación. El sábado 20 falleció en Madrid a la edad de 42 años de un ataque de corazón periodista e historiador Juan Antonio Cebrián, no tan conocido como Iker Jiménez, pero tan admirado como este. El bueno de Juan Antonio Cebrián dirigía y presentaba en la cadena de Onda Cero un excelente programa de radio de mucho prestigio llamado La Rosa de los Vientos. Su repentina y traicionera muerte ha dejado a todos sus oyentes bastante huérfanos. Aquellos que ahora oyen su nombre por primera vez pueden conocerle en todo su esplendor creativo entrando en su página oficial de www.juanantoniocebrian.com. El otro triste suceso ocurrió el mismo sábado por la noche, en Las Palmas de Gran Canaria. En el Hospital Negrín, tras una larga enfermedad, fallecía la periodista canaria Dolores Herrera Campos. Esta excelente persona, trabajadora, infatigable, desarrolló una excelente labor periodística y cultural durante muchos años, en Televisión Española, en Canarias y en el periódico Canarias 7. Además, es autora de muchos libros de poesía y narrativa. Podremos también recordarle leyendo cualquiera de sus libros, o su blog, que se encuentra en la página www.noticiasdecanarias.com. Descanse en paz, Juan Antonio Cebrián y Dolores Herrera Campos. Elaborado por Ainhoa de los Reyes Nuez Santana, de segundo DIVER de la ESO, y Miguel Moral Sola, de tercero B de la ESO. La máquina del tiempo. En esta sección, nuestros abuelos y nuestros mayores nos contarán ante el micrófono en primera persona y sin intermediarios, retazos y fragmentos de lo que nos contarán fragmentos de lo que vivieron o fueron testigos en algún instante, en algún periodo de su vida. Hoy tenemos la entrevista de doña Ana Sola Guerrero, abuela de nuestro compañero Miguel Morel Sola, que nos contará una historia protagonizada por su tío Pepe, que fue combatiente en la Guerra Civil Española, en el bando republicano. Vamos a escucharla. Historia del tío Pepe, parte 1. Bueno, mira, voy a empezar a contar según me pueda ir acordando, porque la historia es larga, es una historia de mucho sufrimiento y es una historia dura. Muchas historias duras hubo, pero esta se las trae. Ocurrió en la guerra. Bueno, yo soy una niña de la guerra. Nací el mismo día que estalló el movimiento, el 18 de julio del 1936. Y ya lo sé la historia de mi familia porque me la fueron contando. Nadie de la familia me la contó. Lo que pasó y lo que sufrió, hizo la guerra. Como tuvo la mala suerte que perdieron los republicanos, pues no voy a decir que mi abuelo fue republicano, o si lo digo, dicho se queda, y lo mataron. Claro, pues sus hijos se fueron al Frente Popular, normal. El tío Pepe se fue al Frente Popular, después lo cogieron prisionero y después lo llevaron a la cárcel. Y en la cárcel, como la cárcel estaba en tan malas condiciones, pues dispusieron de poner una puerta nueva, porque hasta la puerta estaba ya... Bueno, que pidieron un albañil, y él dijo que era albañil, que necesitaba dos obreros que le ayudaban, y que necesitaban arena, cemento, y para poner la puerta nueva. Y fueron al río a poner arena. Y fue... fue el soldado, un soldado con el mosquetón cuidando de ellos. Pero cuando ya se unieron la arena y ya estaban dispuestos a volver, pues fueron a echar un cigarrillo con su papel y su petaca, y mientras liaban el cigarrillo, uno cogió de los tres que fueron y le quitó al soldado el mosquetón y le dijo. Y claro, el soldado dijo, ¿será de broma, no? Y dijo, no, de broma no. Nosotros nos vamos, nosotros no escapamos de la cárcel. Tú haz lo que quieras. Claro, el muchacho dice, si vuelvo me meten en la cárcel. Pues me tengo que ir con vosotros. Y entonces cogió y se fue con ellos. Pero se fueron a la sierra. Esto estaba pasando en la Vega de Granada. Ya, se fueron para la sierra. Pero en la sierra, pues... aquello no era vida porque estaban como los lobos, tenían que sobrevivir, tenían que ir a algunos cortijos a pedir, a que les dieran lo que tenían, y estaban pues para metidos en cuevas, estaban de vez en cuando había batidas de los civiles que iban en busca de ellos y tal. Y entonces se bajó para la Vega y se quedó en la casa de una hermana de mi tía. Y entonces, pues como para poder vivir allí, le tuvieron que hacer un, ¿cómo se dice? No me hago reír. ¿Qué quieres? ¿Que le hicieron un hotel? Le hicieron un pilar hueco para que cogiera sentado en una silla, con las rodillas daba al suelo. Y por arriba, cuatro losas pegadas a una madera con su asa para poder salir, que salía a un dormitorio que tenía arriba. Te lo estoy contando tal cual. Bueno, y estuvo de esa manera 9 años. Y a los 9 años, puse sus papeles, un pasaporte que le hicieron, falso, pero estaba complicado la policía, como es natural, porque firmó el jefe de la policía, los penales vinieron de Madrid, bien, pues porque aquello era, todo se hizo a fuerza de dinero, que si mi gente tenía un poquito de dinero se lo gastó, pero tenía 40 y tantos años, y yo creo que valía la pena hacer algo por él con 42 o 43 años que tenía. Y entonces se fue de Granada, cogió el automotor, el tren, yo creo que era tren lo que había entonces, no era Málaga, era para acá, para donde eran carnitas, Alicante. Y se vino a Alicante, y de Alicante, pues al bajarse, la consigna que tenía era que en una farola había uno esperándolo con un sombrerillo de aquellos que se llevaban y con el periódico. Y entonces se bajó y tenía de pedirle fuego. Le dijo que si le daba fuego para el cigarrillo, y entonces cogió el y le dijo, véngase usted conmigo detrás. Y se fue detrás de él y ya lo llevó a una casa. Y esa casa estaba preparada para los que llegaban, se quedaban allí esa noche y otra noche embarcaban. Pero embarcaban clandestinamente, también a fuerza de dar dinero. Aquí todo era a fuerza de dar dinero. Y llegaron hasta el puerto de Tánger. En el puerto de Tánger desembarcaron. Pero como Tánger, una semana era internacional, ahí estaba la semana de los franceses y otras veces la semana española, pues dio la casualidad de que eran, menos mal que eran la policía francesa. Y ella pues se lo dijo el policía, dice, pues si usted se imagina que está aquí la policía española, dice, los manda a España. Y dice el tío Pepe, yo voy a España. Antes de volver a España me tiro al mar. A mí me meten en un barco y yo me tiro al mar. Dice, porque yo dejaba a mi gente arruinada de dinero. Dice, y no me iba a volver yo allí a España para que me metieran a la cárcel. Y entonces, pues, le dijo el policía que, dice, lo mejor que pueden hacer es irse a la playa, meterse debajo de las barquillas esas que hay, desechas que siempre hay, de una barquilla de aquellas, dice que hay un barco, le hizo ese favor, porque lo sabía, que hay un barco que va a salir, va a zarpar para Casablanca. Pero en vez de el barco que salía a otro día, pues salió a los 3 días de estar allí. Y como no tenían que comer, pues con aquella cosa, había allí cajas de, dice, pues yo rompo una caja de esta, a ver si en estas cajas hay galletas o algo para comer. Y resulta que lo que había en la caja era té. Y desde entonces, pues no quería té. Porque luego yo estaba viviendo con él allí algunos años, y yo le decía, ¿qué quieres, café o té? Y decía, mira, a mí déjame de té, que ya tuve bastante té. Pero, bueno, pues cuando llegó a Casablanca, ¿qué? Blanca, sí. Cuando llegaron a Casablanca no sabían a dónde dirigirse, sin saber francés, sin documentación ninguna y sin papeles ni nada, llegaron como refugiados. Y entonces, claro, entraron a un café que hay en Casablanca que se llama El Bosch, y la policía lo vio y vio que era la policía secreta. De momento, cuando hay alguien extranjero, de momento se da cuenta, y dijeron, estos son españoles, pero estos no son los que estamos acostumbrados a ver, estos son escapados, estos vienen por algo. Y no sabían si ellos, claro, los detienen, y ellos llegan y ante la policía dicen que son refugiados políticos, pero como no sabían si eran refugiados políticos o eran unos ladrones o no sabían quién eran, pues lo que hacen es que los detienen, los meten en la cárcel. Y entonces el comisario se ocupa de pedir a Francia, a ver, porque en Francia tenían ellos como una especie de un gobierno formado por la República, de los que había, los que morían, los que iban, los que faltaban. Y entonces le pidieron los ¿cómo se llama? Papeles, como una documentación, como unas credenciales, como diciendo que sí, que era republicano. Y claro, como mi tío Paco estuvo en la Legión Francesa y fue condecorado por la Legión Francesa, pues entonces, pues sí, de momento le mandaron, cuando se enteró, pues le mandaron los papeles de que era su hermano y de que era refugiado político. Y entonces el mismo policía que lo, que por, precisamente el policía sabía español porque era de padre o de madre española, pues le dijo que qué sabía hacer, le dijo que sabía dar bañí, algo que tal, y le dio trabajo. Y luego él tenía un campo y le dijo, dice, vete a mi campo, dice, lo que quería es para ti, y solamente porque me lo lleves y porque no esté abandonado, pues se lo dio. Y abuela, ¿en qué terminó la historia? Pues mira, en que ya vivió allí tranquilo en Casablanca y allí vivimos en familia. Y ella, pues, como yo estaba allí, pues, fue, por eso fue por lo que me contó toda la historia que de todo lo que había sufrido. Hay muchos detalles y muchas cosas más que no me las dijo ni yo ahora vi ni el caso contarlas. Pero eso fue lo que pasó, ¿no? Bueno, pues que se recordaba mucho de su pueblo, de su gente, de las cosas que pasaban. O sea, que era muy español, a pesar de que decían pues que los rojos, que si era rojo, pues era muy español, claro, a mucha honra, desde luego. Sí. Republicano, a mucha honra. Pero defendió a España. Pues sí, defendió a España, sus creencias. Yo lo que quiero decir es que lo que desearíamos, yo creo que todos los españoles, que no hubiera más guerras civiles, que no hubiera que sufrir tanto, que casi fue entre hermanos o hermanos, porque había hermanos que estaban uno en un frente y el otro, los otros en otro. Y ya está, que haya paz y que haya tranquilidad. Pero que no digan más que los rojos y que los republicanos eran cualquier cosa, que eran hombres decentes, honrados y además con cultura, porque mis tías tenían su cultura. Un autor, una canción. Hoy, en Un autor, una canción, hablaremos sobre un grupo mexicano que ha vendido unas 22 millones de copias a nivel mundial. Maná, un exitoso grupo formado por 4 miembros. La historia de Maná comienza a mediados de los años 60, en Guadalajara, México, gracias a 4 amigos que se unen para interpretar temas de Led Zeppelin, los Beatles y los Rolling Stones. Estos amigos crearon un grupo llamado The Green Hat Spies. Con el tiempo se convertiría en Green Hat y finalmente Sombrero Verde, su traducción al castellano. Como Sombrero Verde publicaron dos discos con un resultado bastante pobre, en cuanto a ventas. Debido al fracaso del grupo, hubo varios cambios en los miembros de la banda, que finalmente quedaría con los siguientes componentes: Fernando Olvera, Fer, Alejandro González, Alex y los hermanos Juan y Ulises Cayero. A partir de entonces deciden cambiar su nombre artístico por el de Maná y utilizan ritmos más latinos en sus composiciones. A partir de aquí les sonríe el éxito en casi todo el mundo. Elaborado por Guillermo de Este Santana, de tercero B de la ESO. Ahora les presentamos una canción de nuestro grupo de hoy, Maná, con la canción Labios Compartidos. Cielo es mi cielo. amor fugado. Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Te vas a otros cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata. Oye, no te duermas. Esto no se ha acabado aún. Seguimos aquí, en Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. En la 107.3 de la FM, Radio Valsequillo. Un ratito para la ciencia. Hoy les traemos los planes de conquista y colonización de la Luna por parte de los Estados Unidos con la ayuda secundaria de Europa y Rusia. Una colonia en la Luna. El plan de la NASA prevé el establecimiento de una colonia en 2020 en la Luna, que más tarde servirá como parada antes de llegar a Marte. Esta colonia permitiría, sobre todo, extraer hidrógeno y oxígeno para producir agua y carburante para los motores de las naves. Según el plan actual descrito por la NASA, primero viajarán robots a la superficie lunar, antes que las misiones tripuladas, para estudiar los mejores sitios para aterrizar y determinar con qué recursos naturales se podrá disponer. A partir de 2020 llegarán tripulaciones de 4 personas con vehículos de exploración lunar que comenzarán a construir la colonia. La NASA planea establecer una base alimentada con energía solar en uno de los polos de la Luna, que una vez terminada serviría para preparar misiones tripuladas a Marte. El presidente George Bush reveló en 2004 su visión de exploración del espacio, en cual Estados Unidos prevé enviar nuevamente astronautas a la Luna y después conquistar Marte. La NASA está desarrollando una nueva cápsula espacial tripulada, el Orión, y nuevos cohetes lanzadores llamados los Ares. Están previstos ensayos de vuelo de estos nuevos aparatos en los próximos 2 años y medio, y se supone que el Orión volará por primera vez alrededor de 2012. En la agencia espacial se piensa usar la actual flota de transbordadores espaciales hasta el 2010 y más tarde dirigir su atención a la terminación de la Estación Espacial Internacional. La NASA y las agencias espaciales rusas y europeas están construyendo actualmente la Estación Espacial Internacional en órbita alrededor de la Tierra, que será el punto de inicio de la conquista de la Luna. Elaborado por Miguel Morel Sola, del 0B de la ESO. Momento para la poesía. Continuamos la tarde con esta sección en la que les solíamos leer algunos poemas que a nuestro juicio eran merecedores de su difusión, de los cuales la mayoría eran anónimos. Pero hemos decidido darles un cambio y, al igual que un autor una canción, cada semana le dedicaremos la sección a un poeta diferente. Esta semana le toca a Gustavo Adolfo Bécquer. Comenzamos con su poema Amor Eterno. ¿Podrá nublarse el sol eternamente? ¿Podrá sacarse en un instante el mar? ¿Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal? Todo sucederá. ¿Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crispón? Pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Los suspiros son aire y al aire van. Los suspiros son aire y al aire van. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? ¿Qué es poesía?, dices mientras clavas. ¿Qué es poesía?, dices mientras clava en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía?, y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. ¿Sabes si alguna vez tus labios rojos ¿Sabe si alguna vez tus labios rojos quema invisible atmósfera abrasada? Que al alma que habla puede con los ojos, también puede besar con la mirada. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de tercero B de la ESO. Y ahora, otra canción de nuestro grupo de hoy, Maná, Ojalá pudiera borrarte. Ojalá y te me borraras de mis sueños y poder desdibujarte. Ojalá y pudiera ahogarte en un charco lleno de rosas y amor. Ojalá y se me olvidara hasta tu nombre, ahogarlo dentro del mar. Ojalá y que tu sonrisa de verano se pudiera llamar. Seguimos aquí, en el programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Ni se te ocurre cambiar de emisora. Sigue en la 107.3 de la FM. Así que sube el volumen que... ¡Aún queda lo mejor! Vamos a continuar el programa con un pequeño debate y voy a empezar leyéndoles esto. Según Wikipedia, el aborto es la interrupción del desarrollo del feto durante el embarazo, antes de que haya alcanzado las 20 semanas. Por esto que les acabo de leer, habrán deducido que el debate es sobre el aborto y van a debatir Miguel, Guillermo y Zenaida. Vamos a empezar con una pregunta con respecto a lo que les acabo de leer. Y dice así, independientemente de si están de acuerdo con él o no, ¿lo definirían así? Sí, yo creo que sí. ¿Les gusta la definición de Wikipedia, no? Sí. A mí no es que me guste, es que yo la acepto así. Es que la acepto así. Vale. Pero, ¿tú vas a participar en el debate? Yo sí, un poco puede. Ok, bueno, Adolfo también participa. ¿Tú qué opinas de él? Ah, pues yo no estoy ni en contra ni a favor, porque eso es una decisión personal de cada uno. Vale, y tú eres una persona, ¿qué opinas de él? Yo, para mí, pues... yo no me puedo poner en el punto de vista de la persona que le sucede ese que... ¿Pero tú lo harías? Ah, si es el caso, sí. Por tanto, no estás en contra. No quiere decir que estás de acuerdo con, venga, todo el mundo a abortar, sino que no estás en contra. No. ¿Y Miguel? Pues, a ver, es un tema muy complicado. Es que también depende de cada situación, porque, por ejemplo, si es una persona a la que la han violado y no quiere tener el hijo de esa persona, pues a mí me parece en todo su derecho a que si quiere abortar, que aborte. Es que tendría que haber, por así decirlo, cuando una persona quiere abortar, una pequeña investigación de su vida y tal, para ver si tiene derecho a esa... Estarías de acuerdo en casos especiales, o sea, en caso de que sea necesario. Bueno, sí. ¿Y Guillermo? Pues yo no tengo nada que declarar. No sabes si estás de acuerdo o no. Es que, como han dicho mis compañeros, en cada momento, en cada situación hay unos un sí y un no. Claro, yo comprendo que a veces no es lo mismo pensar que en si están violados... Pues no es lo mismo que si fue por un fallo, porque se rompió el preservativo o por algo. Que yo no estoy de acuerdo con Miguel. Porque, bueno, Miguel fue el que habló después de mí, digo, por si la gente no recuerda su nombre, que dijo que a veces la gente, al menos a mi parecer, que tenía derecho, o... ¿Puedes repetirlo? Que todo depende del caso, porque si hay una persona a la que han violado y quiere abortar, me parece en todo su derecho de... Sí, pero es que yo pienso que todo... Sí, en todo su derecho, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que los demás no pueden tener ese derecho? Hombre, es que tú no puedes ser irresponsable y acostarte con alguien sin ninguna precaución y después que te quedes embarazada. Eso ya... Me parece que no tendría ningún derecho. Eso es ser irresponsable, pero no quiere decir que tú, si quieres, no puedes abortar. Pero es que todo eso tendría que tenerse en cuenta a la hora de valorarlo, de ir a hacerse el aborto. Pero, bueno, tú cometiste un fallo que es perdonable, entonces ya estás condenado para... Pero es que está en juego una vida, entonces ya hay que cambiar las cosas. Sí, pero eso de que está en juego una vida puede tener un doble sentido. Puede ser... la vida del feto, del embrión, que todavía no es una vida, por tanto no ha nacido, porque según lo que damos siempre en biología, es que un ser vivo es alguien que nace, crece, se reproduce y muere. Y un embrión no ha nacido. Y también cuando nace un niño que no es querido, pues tampoco vive bien. O sea, si no ha nacido en una familia, en un seno familiar que le trate bien, como que sea un niño deseado, no es lo mismo que uno de penalti, como se suele decir. Además que los derechos suelen ser, al menos a mi parecer, el concepto de derecho es para todos y universalmente en cualquier lugar. La iglesia también adopta los métodos anticonceptivos como una forma de abortar, o sea, no abortar, pero no los apoya. ¿Ustedes qué opinan de los métodos anticonceptivos? Yo creo que son necesarios porque hay personas, porque ahora hay distintas enfermedades que se transmiten por el contacto sexual y muy peligrosas, por ejemplo el SIDA, que sin protección te mueres. Si tú eres portador y se lo transmite a alguna persona. Y entonces depende de los casos también. Y también hay un método anticonceptivo, aunque muchos médicos no lo denominan así, que es la píldora poscoital, que normalmente le llaman la píldora del día después. Que hay gente que opina que es abortiva y hay gente que opina que no. ¿Tú qué piensas, por ejemplo, Zenaida? Pues la verdad es que no me he informado de la píldora poscoital, porque eso seguramente tendrá una definición donde diga si produce el aborto. No, cuando yo sí he leído, y en la eso solo dice que los efectos que tiene, que secundarios, no tiene ningún negativo, y lo que hace, cómo hace que el feto, que se pare de desarrollar el embrión. No dice nada de si es abortivo o no. Eso ya es una discusión moral de cada persona. Pero se podría decir, yo considero que no es abortiva. Porque, como su propio nombre indica, píldora del día después, aunque son 72 horas, todavía son dos células que se han juntado. Por tanto, tampoco lo considero un embrión. ¿Quieren decir algo más? Sí. Con respecto a lo que tú dijiste de que un ser vivo es cuando nace, crece, se reproduce y muere, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo y se produce la hueva, el huevo o cigoto, yo creo que ahí ya es un ser vivo, por eso ya por sí mismo es un ser vivo, porque son la unión de dos células, pero eso ya, aunque se esté formando, es un ser vivo. Y yo creo que eso es una forma de abortar con la píldora del día después. Ya creo que podríamos ir acabando, ¿no? Cortamos y seguimos con el programa. Ponte al día. Hola y bienvenidos de nuevo a Ponte al día, donde le explicaremos conceptos que todos necesitamos para poder hablar del tema de informática y movernos con él con seguridad y paso firme. El otro día comentamos lo más básico y, si no recuerdo mal, nos quedamos en la torre. Hoy hablaré de los distintos componentes hablaremos de los distintos componentes que tiene una torre. Empezamos por placa madre. La placa madre es el componente principal de un ordenador. En ella se encuentran los circuitos principales, el procesador, y es la que determina la velocidad y estabilidad del sistema. Disco duro. Llamamos disco duro al dispositivo encargado de almacenar la información de forma permanente de nuestro ordenador. Tarjeta de red. Es donde se conecta el cable que nosotros vulgarmente decimos el cable de internet, para poder tener internet. Microprocesador. El microprocesador, o micro, es un circuito integrado que contiene todos los elementos de una unidad central de procesamiento, o CPU. CPU. Es el componente de un computador que interpreta las instrucciones y procesa los datos contenidos en los programas. y todavía queda mucho más que iremos nombrando en las próximas secciones. Hasta la próxima semana y hasta la próxima sección de Ponte al Día. Elaborado por Guillermo Oeste Santana, de tercero B de la ESO. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Debate, Momento para la Poesía, Ponte al Día, entre otros. Si en el micrófono han estado Adolfo, Bencomo, Guillermo, Miguel, Noema. Y en el control técnico, Fanny Caballero. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo 27 y 28 de octubre, a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes, día 2 de noviembre, a las 6 de la tarde. Y ahora nos despedimos con la última canción de nuestro grupo de hoy, Maná, Arráncame el Corazón. ¡Hasta luego! A marchar de mi lado. Si